El proyecto Gestión del Pasto, bueno, hizo una especie de, ¿no? O sea, de subtotal, porque por supuesto es un proyecto de mediano a largo plazo, y bueno, cada tanto es bueno sacar esa cuenta. Y bueno, qué mejor que hacerlo con el coordinador del mismo, con un amigo como es el ingeniero Marcelo Pereira Machín, a quien ya lo recibo. Marcelo, los buenos días para ti, y bueno, el gusto de estar charlando, como siempre lo hacemos, pero en este caso al aire. Sí, buen día para ti, Gustavo. Bueno, vos sabés bien que es un placer conversar contigo y bueno, y ponerte al día en alguno de estos temas. Como tú bien decís, y me encantó la expresión subtotal, es el cierre de este año que se hizo el otro día, y bueno, contamos algo de los primeros resultados. Se ha hecho muchas cosas. Hablábamos justamente con Diego Sotelo del otro día, que Diego Sotelo es de INEA. Este es un proyecto, como tú bien sabes, con INEA. Y pasó el año, y bueno, cuando empezamos teníamos muchas expectativas y muchos miedos también, por el tema de, bueno, de todo lo que había que hacer. Sin embargo, bueno, se eligieron los laboratorios. Hoy hay 33 laboratorios funcionando, cuando la idea era tener 25. Se contrataron los técnicos para medir el pasto en cada uno de los establecimientos, sabiendo que en algunos casos los miden los técnicos del plan. Y todos esos desafíos se fueron llevando a cabo. Se hicieron dos mediciones, que había que ajustar el protocolo, que había que hacerlo en tiempo y forma, las mediciones sobre todo de medidas del pasto y de las pesadas de los ganados, y se hicieron, que era una cosa que estábamos muy, muy atentos, preocupados y con mucha preparación, se hicieron la primera serie de talleres de 30 talleres, 31 talleres que se hicieron en la primavera, que consistía en presentar este concepto que tú bien conoces, Gustavo, de laboratorios vivientes, a la gente, para que lo fueran conociendo y comenzar tímidamente a discutir los primeros datos que se van generando en esta serie de laboratorios que están ubicados a lo largo y ancho del país. Entonces, si uno mira para atrás, dice, hicimos muchas cosas, teníamos muchos miedos, muchas dudas, fuimos discutiendo con gente de línea y con, por supuesto, con gente del plan semana a semana, y bueno, uno mira y bueno, cada medición se mide más de 700 potreros, se hace más de 18.000 medidas, y bueno, se están generando los primeros resultados. No hay análisis de resultados porque bueno, la carpeta verde, por ejemplo, que se hizo en los 30 establecimientos, la producción de carne obedece a lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió este año. Así que hay muchísimos datos y muchísimos desafíos para el año que viene, que consiste en comenzar a analizar esos datos. Y bueno, como tú sabes, hay lugares del país que falta, hay un gran déficit hídrico, y bueno, eso nos está dando la pauta de que tal vez tengamos que en alguna zona adelantar los talleres para discutir qué es lo que está pasando. Marcelo, dos preguntas. Una es lo metodológico, ¿no? En el tema de lo que son los living labs o los laboratorios vivientes, como espacio abierto de innovación, de todo lo que es colaborativo, participativo, en fin, de esas cosas que, por supuesto, ¿no?, uno las saca de la teoría de lo que es la metodología, ¿cómo se comportaron? Es decir, porque una cosa es la expectativa que uno tiene, como tú decías, y por otro lado, bueno, es el funcionamiento del laboratorio como tal, ¿no? En eso, ¿qué es lo que pudiste observar teniendo un número tan importante? Y la segunda es, bueno, por supuesto, ¿no?, ¿qué cosas dejó, sobre todo el tema de la medición? No te estoy diciendo que me des números, pero sí impresiones de, bueno, de qué es lo que hace la gente para gestionar el pasto. ¿Se entienden las dos preguntas? Sí, perfecto, perfecto. Mira, la primera con respecto a los laboratorios y los talleres que se hicieron en el laboratorio, se hizo una primera evaluación y hay tres conceptos importantes que deberíamos destacar. Uno es que se constituyeron en verdaderos ambientes de aprendizaje. La gente mayoritariamente opinó que aprendieron cosas nuevas, y si no aprendieron cosas nuevas, refrescaron o entendieron mejor lo que ya sabían. Y eso para nosotros es importante. Segundo, hubo en la preparación de los talleres, que hay que destacarlo, un fuerte compromiso de tres tipos de técnicos: los técnicos del plan, los técnicos que están midiendo el pasto, que colaboraron cuando no tendrían en muchos casos que hacerlo, y la otra, la gran ayuda que hemos tenido, la constante consulta con la gente de INEA. Entonces, los talleres tuvieron una muy buena evaluación, la gente aprendió, y por otro lado hay una demanda de la gente que fue a los talleres de realizar más actividades. Uh-huh. Y de incorporar información que la tenemos, pero no la hemos incorporado en los talleres, porque justamente nosotros buscábamos la demanda, porque hay mucha información colectada. Imagínate que están todos esos datos, más todos los datos de carpeta verde, más otros datos que se van a generar este año con una identificación que se va a hacer de los productores en cuanto a la gestión del pasto, el balance de trabajo, y todo el componente ambiental del proyecto. Así que con respecto a los talleres, nos quedamos muy contentos. Ahora, la gente demanda más actividades, con más frecuencia. Está previsto hacer dos talleres por año. La gente demanda actividades intermedias, que ese es un tema que lo vamos a tener que discutir para ver cómo lo llevamos a cabo. Así precisamente que, eso, por distintas razones, bueno, no pude estar en el taller de Maldonado, pero sí estuve en el de Rocha, en lo de San Román, y exactamente pude captar lo mismo que tú me estás diciendo, ¿no? Una generalidad. Exacto, ¿no? Una demanda de más actividades, de alguna gente, bueno, que lo había escuchado el nombre, pero no sabía muy bien qué era, y bueno, y se fue realmente con ganas de más. Eso es importante. Es un ejercicio, ¿no? Que es el relevamiento de demanda, que tiene que ver mucho con la atención, pero también, tiene que estar la otra parte, ¿no? Y exactamente fue la misma sensación que tú contás, fue la que yo me llevé, ¿no? Así que hay mucho para analizar allí y por supuesto para planificar, ¿no? Sí, exacto. La única, eso me nos deja muy contentos, por un lado. La otra cosa que puede estar influenciado también, uno se pone a pensar, por el hecho de que hace más de un año, no sé, me equivoco, un año y medio que estábamos encerrados, y esta es una de las primeras actividades públicas presenciales. Uh-huh. Eso sin duda debe estar influenciando. Sí. Había hambre de contacto, ¿no? Exacto. Y los productores, para no mencionan que como vía de información, una cosa que se preguntó, ponen en primer lugar, para tomar decisiones, las jornadas de campo. Y en segundo lugar, los grupos de WhatsApp. O sea que la irrupción de la virtualidad pasó a ocupar un lugar importantísimo. O sea, los productores toman decisiones o se informan para tomar decisiones por jornadas presenciales y por los grupos de WhatsApp. Uh-huh. O sea que esto que siempre decimos que de ahora en más van a ser actividades híbridas, entre una mezcla de presencialidad y virtualidad, quedó claramente evidenciado con lo que manifestaron los productores. Así que tenemos ese desafío, a ver cómo lo vamos a resolver. Muy probablemente se resuelva con una actividad híbrida, es decir, capaz que vamos a tener que hacer actividades virtuales entre medio de esas dos actividades presenciales que están previstas. La otra cosa que pidieron fue que los talleres inicialmente estaban previstos para hacerse en primavera, no en otoño, y la gente, con mucho sentido común, reclamó que se fueran rotando y que a lo largo de los 6 talleres se recorrieran las 4 estaciones. Uh-huh. Cosa que uno se pone a mirar y tiene muchísimo sentido común, ¿no? Sin duda. La filosofía de este proyecto, vos lo sabés bien, Gustavo, no es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino que ellos discutan discutan y tomen decisiones con información. Uh-huh. ¿Y por qué pretendemos eso? Y porque todo depende del contexto. El contexto de un establecimiento hoy acá en el Basalto Superficial de Paysandú es una cosa si lo comparamos contra el norte de Artigas. Norte de Artigas, en algún lugar de Artigas ha llovido muy bien, o en Rocha, precisamente en la ciudad, ha llovido muy bien, y acá hace 2 meses que prácticamente no llueve, 2 meses y medio, casi 3. Entonces, el contexto condiciona todo, inclusive condiciona la adopción de la tecnología. Hay muchísimas cosas más en el contexto, y los precios, por ejemplo, es una cosa clarísima para que la gente tome algunas decisiones y decida implementar algunas de las tecnologías. Uh-huh. La segunda pregunta, ¿cuál era, Gustavo, que ahora se me fue? No, precisamente eso, ¿no? Es decir, ¿qué sabías? Yo no sé si llamarle común denominador, porque sabemos bien los que están y los que hemos estado en el plan, que cada establecimiento es un traje a medida, ¿no? Pero muchos por distintos caminos llegan a los mismos resultados, ¿no? ¿Eso se confirma o han surgido sorpresas? Sí, yo creo que, ¿sabés lo que es tan interesante todo esto? Es que hay sistemas que cuesta entenderlos. Hacen las cosas bien, pero uno cuesta entender cuál es la mecánica por la cual, por qué y qué medidas toman. Entonces, hay una dispersión en los laboratorios enorme, desde tamaño, desde sistemas de explotación, hasta, por supuesto, los manejos. Entonces, hay muchos pastoreos continuos con algún potrero descansado, hay pastoreos continuos con algún módulo de pastoreo rotativo, hay pastoreos continuos estrictamente puros y pastoreo rotativo estrictamente puro. Entonces, hay una variabilidad enorme. Ahora bien, hay mucha de esta gente que independientemente del sistema de pastoreo tienen muy buenos resultados productivos, económicos y ambientales. Y eso es lo que nos va a permitir el análisis de la información para sacar aquellos factores comunes que hacen a la buena gestión del pasto. Todavía no lo tenemos claro, por eso es un proyecto que va a durar hasta agosto del 25. Y la clave va a ser analizar todos estos datos que los vamos a traducir en información y posteriormente en indicadores que nos permitan sacar esos factores comunes. Por ejemplo, vamos a ver si el famoso índice plato-comida se vincula con niveles buenos de productividad y buenos resultados económicos. Uh-huh. Ahora, también es cierto que dentro de los laboratorios hay gente que produce mucho, mucho, y no tiene muy buenos resultados económicos. Hay gente que no produce tanto y tiene excelentísimos resultados económicos. Y eso es lo que nos va a permitir estudiar estos datos. Entonces, por eso es que estamos recopilando esa cantidad de información. Pero lo que vos decís es algo que se ve normalmente, que por diferentes caminos llegan a resultados parecidos. Eso es así. No tiene que haber un único camino, ¿tá? Un único camino, ni por supuesto ni un único sistema de pastoreo, ¿tá? Entonces eso es, vamos a ver si es tan así como lo vemos en primera instancia nosotros. Pero fíjate que el otro día se incorporó un laboratorio nuevo en Rocha, que tiene 500 hectáreas y de la cual 200 hectáreas van y vienen porque le sube la laguna. ¿Te das cuenta el desafío que es gestionar un área de pastoreo totalmente variable? Sí, sí, sí. Esas son las cosas que uno tiene que tratar de entender. Y uno pregunta a ver qué es lo que hace, por qué hace esas cosas. Y bueno, pues yo preguntaba y no entendía. Ahora, después me di cuenta que tenía un área de pastoreo que le bajaba prácticamente a la mitad o llegaba al 100% de acuerdo a cómo estaba la laguna. Entonces, esos son desafíos que indudablemente condiciona el sistema de producción, condiciona lo que se haga y cómo se haga. Entonces, esas cosas son muy interesantes de medir. Y a veces, los déficits hídricos ayudan a detectar más fácilmente los manejos. domingo se ven en la cancha. Entonces es realmente importante. Es muy malo para el productor, pero bueno, a la hora de sacar buenos resultados en cuanto a manejo, a ver qué tan resilientes fueron las empresas, los déficits hídricos, que hay de todo. Hay empresas que no tienen ningún problema pasto y hay empresas que están muy comprometidas con el tema pasto. No por mal manejo, sino porque vienen con 4 estaciones para atrás muy malas. Uh-huh. Y encima no tuvieron primavera. Entonces esas cosas nos permiten estudiar todo esto que estamos viendo. Y la gente es abierta a brindar información y también lo hemos visto claramente en el programa de mentoría que está en el marco de este proyecto. El sector agropecuario es de los pocos sectores que brinda información de gente que tiene muchísima experiencia a gente que podría adquirirla o que no tiene tanto en forma gratuita. Eso solamente se da en el sector agropecuario. En otros sectores, para tener esa información de calidad y experiencia de 30 años haciendo las cosas, hay que pagar. Exacto. Ahora, el sector agropecuario tiene una rareza. Mi hermano, que es ingeniero civil, dice, yo no entiendo, ustedes cuentan todo y dicen todo gratis, me decía. Bueno, Es una gran verdad, ¿no? Es una gran verdad lo generoso que es este sector, ¿no? Y las instituciones también. Generoso o solidario, no sé cuál es la palabra, pero eso no se da en otros sectores de la economía. Bueno. Y en el sector agropecuario se da. Fíjate que nosotros tuvimos 8 mentores de primer nivel que tienen una experiencia enorme, cada uno en su especialidad. Y la información la dan de forma altruista, por decirlo, por acá, uh-huh, por el hecho de hacer el bien por hacer el bien. Así que, bueno, aunque hay un autor que se llama Richard Dawkins, uh-huh, que es fanático de la teoría de la evolución y de Darwin, que dice que el altruismo en la naturaleza no existe. En la naturaleza, dice, uh-huh, y dudo, dice él, que exista en la especie humana. Esto es una curiosidad. Pero claro, en la naturaleza, cuando un animal da algo, es porque va a recibir algo a cambio. Exacto. Ah, eso se da en los insectos que protegen determinadas, uh-huh, plantas. Y bueno, si la planta resulta de alimento para las hormigas, y la hormiga cuida la planta. Exacto. Bueno, entonces, esas son las relaciones que por este Dawkins dice que no existe el altruismo. Y bueno, es lo que es decir, estamos hablando de sistemas y bueno, estamos hablando de un agroecosistema que es un sistema complejo, sin duda, ¿no? Entonces, a sistemas complejos también las soluciones a veces no son fáciles, también necesariamente pasan por la complejidad y porque el productor aprenda a manejar esa complejidad de los recursos que maneja. Y me parece bien, yo te lo decía la otra día por interno un poco, incluir lo que son los servicios ecosistémicos, en fin, de ver un agroecosistema inserto en una ecorregión, en fin, que tiene un contexto y una escala que bueno, que también necesariamente hay que medirla y nos parece una buena cosa incluir esos parámetros, ¿no? Sí, tal cual. El componente ambiental, que es una parte importante del proyecto, se están haciendo ahora en este momento 2 trabajos importantes. Uno, estableciendo la condición de los campos naturales, de cómo empieza el proyecto, y se va a hacer al final para ver la trayectoria, a ver cuál fue la trayectoria de la condición de los campos naturales. Y eso se hace bajo un marco conceptual de modelos de estado de transición, el cual dice en definitiva que hay campos que puedan ser judiados de alguna manera y desembocar en un estado que es distinto al original y que es alternativo y que puede ser estable, uh-huh, que quiere decir que no vuelve nunca más a ser lo que era. Sí, bueno, un tipping point, le dicen, ¿no? Exactamente. El ejemplo más claro es cuando uno se ara un campo, se llena de gramilla y queda un gramillar permanente. Eso desembocó en un estado alternativo estable que nunca más se van a sacar la gramilla de encima. Exacto. Bueno, entonces, eso puede pasar con el pastoreo también, no necesariamente bajando la carga calidades, bueno, eso se está haciendo. Y por otro lado se está haciendo el índice de integridad ecosistémica, que es un índice que lo diseñó Oscar Blumeto de línea, que se está, que mira varias cosas, la vegetación, la calidad del agua, muchas cosas, para ver cómo están estos establecimientos y cómo van a estar después que transcurra el proyecto. Ver una suerte de evolución de estos dos, de estas dos cosas que estamos midiendo, y por supuesto vía satélite se va a medir la tendencia de los servicios ecosistémicos, a ver si la tendencia va para arriba, queda igual o baja. Entonces, es importante no solamente la productividad, no solamente el ingreso económico, que la economía es lo que marca todo, sino ver en qué sentido se mueven los recursos naturales y sobre todo los campos naturales, que mayoritariamente es la base forrajera de estos laboratorios que estamos hablando. Sin duda. Marcelo, hablando de base forrajera, bueno, está faltando el agua, ¿no? No sé qué está pasando por ahí por el basalto. Por acá la gente pidiendo, y parecería, bueno, que habría alguna lluvia por el fin de semana, que atemperaría en algo, sin duda, la falta de lluvia, ¿no? Pero tú que ves información de todos lados, por supuesto que del basalto, hay gente que ya no la está pasando bien, ¿no? O sea, qué envidia deben ser esos cuando dicen que los campos acá de las que tienen planicies inundables tienen la mitad del campo bajo agua, mientras otros no tienen ni un charco, ¿no? Sí, esa es la característica, hay una gran heterogeneidad. El otro día estuve en Rocha, yo cerca de Rocha, y bueno, me decían que había llovido 200 milímetros dos o tres días antes, y sin embargo a poca distancia no había agua. En el basalto de lo mismo, el otro día estuve en Artigas y había lugares de Artigas que estaban muy lindos, basalto duro, muy lindo, muy verde, con pasto, y a poquita distancia estaban horribles. En Paysandú hay una zona que si uno mira parte de Salto y de Paysandú, la disponibilidad de agua en el suelo, y está en un agujero rojo que hay. Eso está al fuego vivo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a título de ejemplo, acá en el basalto superficial, una zona que yo conozco muy bien, llovieron 13 milímetros en octubre, 15 en noviembre y cero por ahora en diciembre. Y son basaltos duros. La piedra está entre 5 y 10 centímetros. Sí, sí, capacidad de almacenaje de escasa a nula. Escasa a nula, tiene que lloverles muy seguido, y venimos y se viene, venimos, porque estamos en Paysandú, de una primavera del año pasado que fue muy mala. No hubo primavera, no hubo verano, el otoño arrancó a mitad del otoño. Y bueno, y hoy toca de nuevo. Y bueno, acá está muy condicionado todo, y sobre todo, por supuesto que pasto no hay, pero además se agrava el tema que hemos visto muchos establecimientos que prácticamente no tienen agua para tomar los animales. Yo siempre digo que el agua y la sombra es como tener pasto. Uno distribuye mucho mejor el ganado en el poquito pasto que tiene. Pero mirábamos la situación recién y eran 700 hectáreas y los animales en una punta, en el único bebedero que les queda. Entonces eso es bastante complicado. Entonces hay gente que está muy complicada. El tema de los precios me parece que está favoreciendo que la gente tome medidas. Por supuesto que la gente ya ha ajustado la carga, ya ajustó la carga el año pasado, y este año está tomando medidas más drásticas, como es el destete precoz. Yo decía el destete precoz para mejorar un poco la preñez, pero en estas situaciones complicadas es para poder salvar la vaca, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si uno mira el estado de las vacas, está bastante complicado. Así que el clima, y como decís vos, ojalá que venga lluvia, porque los pronósticos no son muy buenos, pero a veces anuncian 6 milímetros y ligás 40, como ha pasado, sí, o no ligás nada. Esas lluvias famosas, esas tormentas convectivas, que llueve acá 40 milímetros y al kilómetro no llueve nada, es una característica de la situación que estamos viviendo. Así que bueno, como tú bien decís, y reafirmando tu palabra, hay zonas que están muy, pero muy complicadas. y ni que hablar de la falta de pasto. Sin duda. Marcelo, como siempre, es un placer charlar contigo. De algo que hacemos casi a diario a veces. Pero bueno, queríamos compartir con las audiencias tu apreciación, ¿verdad?, sobre este proyecto, que es muy interesante. Y que ver un poco ese subtotal, como decíamos al principio, nos parece un buen ejercicio. Así que gracias por la información, Marcelo. El abrazo de siempre y, por supuesto, estamos en contacto con bastante frecuencia. Dale, Gustavo, te mando un abrazo enorme para ti y toda la audiencia.